El 25 de enero de 1914 se encuentra el cadáver de Abraham González y Villa sufre un gran dolor. Pancho Villa, el revolucionario del pueblo. Los preparativos para la campaña de Torreón seguían con la compra de armas y municiones. El domingo 15 de marzo llegó a Chihuahua el general Felipe Ángeles. Venía comisionado como artillero por Venustiano Carranza. Ángeles no encajaba en el ejército de Sonora, pues Álvaro Obregón rechazaba su participación. General Felipe Ángeles, me da gusto conocerlo. El gusto es mío, General Villa. Vengo a ponerme a sus órdenes. No, mi general. Yo seré quien me ponga las suyas. Lo admiro por la lealtad que demostró usted cuando traicionaron al presidente Madero. Gracias. Descanse, porque mañana salimos para tomar Torreón. Luego le platico más. Está bueno, general. El 16 de marzo, la división del norte salió hacia el sur. Un espectáculo extraño. Los trenes estaban despedazados, quemados en muchas esquinas, repletos de agujeros de bala. En los techos de los vagones ya no cabía una persona más. Los caballos eran los únicos que iban cómodamente en el interior de los vagones. En el techo había cocinas, anafres y mujeres que cocinaban tortillas en latas de aceite. Les prohíbo, bajo pena de muerte, que manden o den informes de nuestra salida. Corten los telégrafos hacia el norte y que ya no haya trenes para Ciudad Juárez. Si los gringos se enteran, pondrán en aviso a los federales de Torreón. Calladitos. El primer tren iba rodando con mucho cuidado. Era un tren de exploradores. Tras él, un tren de reparaciones. Luego, jaulas con la caballería. Los trenes de habituallamiento. Los furgones pintados de blanco de la brigada sanitaria. 40 carros, caja con mesas de operaciones e instrumentales quirúrgicos. Luego enganchaban las plataformas con cañones grandes y chicos. Coches de pasajeros con la infantería y los oficiales. Así es como formaban el tren. A las 3 de la madrugada, ya del día 17, llegan a Santa Rosalía de Camargo, justo a tiempo para la boda de Rosalío Hernández, de la que Villa será padrino. Villa, gran bailador, se pasa la noche dándole a la polca. Bailó sin parar. ¡Vamos! Al otro día, a eso de las 9 de la mañana, Villa, con los ojos enrojecidos y un aire de extrema languidez, entre fiestas y gritos de la multitud, salió rumbo a Jiménez con los leales de Camargo y Rosalío Hernández incorporados a sus tropas. Mi general Villa. Hey. En las exploraciones que hicimos, escuchamos un mensaje de Benjamín Argumedo, donde el Colorado, que está en Mapimí, le dice a Velasco, que está en Torreón, que se aproxima a la Polvareda. Ay. El general Cuco Velasco ya colocó guarniciones formando un arco externo y evitar que nos colemos a Torreón. Hay tropas en Bermejillo, Tlahualilo y Mapimí. Destacó a Juan Andreu Almazán en Sacramento. Lo que quiere proteger es la vía del ferrocarril que viene de Monterrey. Aguirre Benavides, váyase contra Tlahualilo. Sí, mi general. General. Hey. Su compadre Urbina ya tomó Mapimí, pero entre su gente se desató la viruela negra y el tifo. Que no salga de Mapimí. General, Toribio Ortega ya echó a correr a la gente de Benjamín Argumedo en la estación de Peronal. Todo fue verlos y atacar con una carga de caballería fulminante. En Bermejillo dejamos muertos 106 rurales. Señor Villa, ¿por qué no conversa por teléfono con el general José Refugio Velasco? Puede que acepte rendir la plaza. Sí, me parece bien. ¿Por qué no lo trata usted, general Ángeles? ¿Yo? Él fue su maestro, ¿no? General Velasco, le habla Felipe Ángeles. Mi general Villa le quiere proponer que rinda usted la plaza. Mire, no quiero hablar con usted. Páseme a Villa. Sí, señor. General. Bueno. General Villa. Servido de usted. Pues, allá nos vemos. Prepárenos de cenar. Si no quiere molestarse, nosotros iremos. Tantas tierras que he andado solo para venir a verlo. Y no se asoleó. Se vino andando. Usted debe ser algún majadero de esos que ya no se usan. Bueno. Bueno. Ya nos colgó este hijo de su madre. ¡Son los villistas! ¡Ordenen a Meraz que se regrese y ataque a los villistas por el flanco! ¡Entendido, mi general Almazán! ¡Vámonos, mi amigo! Se produce el choque. Los villistas flanquean a los federales y los barren. Madero, ¡mátalo! General Almazán, si disparo corremos el riesgo de matar a los nuestros. ¡No seas imbécil! ¡Ni modo que los escojamos! Sí, mi general. ¡Los federales están replegando en el casco de la hacienda de Sacramento! ¡Ya hirieron a nuestro coronel Máximo García! Thank you. Villa tiene que decidir si comienza el ataque a las tres ciudades laguneras o espera el desenlace de la terrible batalla que se está librando en Sacramento. ¡Avancemos hasta Gómez Palacio! ¡Convoquen a la tropa y vayan de vagón en vagón a sacar a los que nada más se hacen ojo de hormiga! ¡General Villa! ¡Ey! ¡Estos son los que se escondían! ¡Pinches cobardes! ¡Silencio! Quedarse atrás es traición. Los que den un paso al frente podrán ir a pelear. A los que no, les prometo que no verán al enemigo, porque ahora mismo los fusilamos. ¿Cómo no? Mi general Villa, estamos a 12 kilómetros de Gómez Palacio, pero levantaron las vías. A mí se me hace muy raro que no nos ataquen. Hay que tantear, preguntándoles a esos dos peones. Señores, ¿han visto ustedes al bandido de Pancho Villa por estos rumbos? ¿Pancho Villa? No, ni lo permita Dios. Yo ni lo conozco. General Villa, se acabó Sacramento. Almazán se fue a Torreón con unos cuantos. Madero y Aguirre se quedaron allá. El capitán Durón y sus exploradores se pasaron a nuestro lado. Ellos fueron alumnos del general Ángeles. Bien, qué bueno. Villa le presentó a Ángeles su plan de combate. Un frente de 5 kilómetros, con el ferrocarril como eje. A 4 kilómetros de la ciudad se ordenó desmontar y encadenar la caballada para avanzar en línea de tiradores protegidos por la artillería. ¡Ahí está el enemigo! ¡Allá! ¡Allá! ¡Primero desmonten! ¡Desmonten! ¡No! ¡Ya se fueron a la cargada! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, general? Así la artillería no puede disparar. Las posiciones están entremezcladas. José Rodríguez, ¿por qué no estallan las bombas de dinamita? Si vuelven a desobedecer las órdenes, yo mismo los fusilo. Nos apoderamos de Gómez Palacio, pero a gran costo. 35 muertos y 200 heridos. Al oeste de Gómez Palacio, emplacen la artillería. ¿En el cerrito de San Ignacio? Sí, pues. ¿Ya escucharon, muchachos? La gente de Maclovio está caliente. Pues, ¿cómo no? ¡Si les causaron muchas bajas, ya hasta mataron al rey de Maclovio! ¡Maclovio ya tomó Lerdo, mi general! Cuando la pelea es más encarnizada, cuando la avalancha de intrépidos hombres morenos invade con rifles y bombas de mano las calles de una ciudad tomada por asalto, Villa está entre ellos como un simple soldado. ¡Las defensas de Gómez Palacios no caen! ¡Tres veces nos han rechazado! ¡Es el cerro de la fila! La artillería federal nos sigue causando muchas bajas. También las ametralladoras que estaban en las bardas de la jabonera. La pila cae porque cae. Barreteros de Ojuela, vamos para arriba con bombazos de dinamita. como 7 veces y son muchas nuestras bajas. Son más de 100 en este maldito cerro de la fila. Aquí mero vamos a quedar. El enemigo es fuerte. Las fortificaciones son poderosas. Traeremos a las brigadas de Durango. Necesitamos cercar totalmente Torreón. Salió el tren de sanidad con todos los heridos para el hospital de Jiménez. Está bien, doctor. Gracias. Hay que volver a emplazar nuestra artillería mientras no acabemos con los que nos atacan desde el cerro de la pila. No podemos avanzar, Villa. Tiene razón, general Ángeles. Brigadas de José Rodríguez, Tomás Urbina, Maclovio y mis dorados. ¡Vamos por arriba! ¡Preparen el cañón El Niño! ¡Ese! ¡Ese es mi niño! ¡Ya hicimos blanco justo en el fuerte de la pila! ¿La pila? ¡Ey! Un cerro no muy alto, de no más de 50 metros, que culmina en un depósito de agua, pero de casi 1 kilómetro de largo y con pendientes de hasta 30 grados. Casi sin vegetación, que habían convertido en un fortín con trincheras, parapetos de piedra y mezcla, nidos de ametralladoras, cañones de montaña y guarnecido por 500 federales. Era aquella la función de armas más enconada que habían mirado mis ojos. El problema era que antes de entrar en contacto con las faldas del cerro, había una llanura de regular distancia. ¡Ah, fue terrible! Entramos allá a pie. Estaban dentro del tanque de agua. Habían hecho agujeros para los rifles. Y luego el corral. Tenían 3,000 rurales y 5 ametralladoras para barrer el camino. Este triunfo duró muy poco, pues los federales regresan a tomar posesión. Sin embargo, después de 12 horas de combate, todo queda en silencio. El cansancio, el calor, sin comer, sin beber, sin dormir, hace que los federales se retiren. La División del Norte cree que al fin ha tomado Gómez Palacio y Villa piensa que ha ganado la mitad de la batalla. Pero el general Velasco piensa lo mismo, pues sabe que las defensas de Gómez Palacio y emplazamientos aledaños cumplieron su objetivo, desgastando a la División del Norte. Lo cierto es que la guarnición de Torreón resiente todas las bajas, principalmente la pérdida de sus mandos, pero esperan la llegada de refuerzos. Velasco sabe que esos refuerzos no pasarán de San Pedro de las Colonias. General Villa, un parte de Toribio de los Santos. Tuvimos un enfrentamiento en la línea del ferrocarril entre Hipólito y San Pedro. Enfrentamos a una gran columna de federales que venía de Monterrey. La contuvimos. Toribio Ortega y Rosalío Hernández se van a reforzar a Toribio de los Santos. Levanten las vías camino a Monterrey. Nosotros vamos sobre Torreón. ¡Vámonos! Se inician los combates. Van cayendo en manos de los villistas Cerro de Calabazas, el cañón del Guarache, el cerro de la Polvareda, el cerro de Santa Rosa, el cerro de la Cruz. General, llegaron de Chihuahua 1,000 hombres de infantería de refuerzo, con este recado. Yo no necesito aquí tan grande guarnición, en tanto que usted sí le hacen falta esas fuerzas de infantería que ahora le mando. Gobernador Manuel Chao. El 2 de abril del 14 en la madrugada, hubo contraataques de los federales que recuperaron algunas plazas. Y en una acción contradictoria con los combates de la mañana, hacia las 4 de la tarde, cubiertos por el polvo de una tremenda tolvanera que venía del norte, Velasco y cerca de 4,000 hombres salieron hacia Viesca por la línea férrea de Saltillo, cubiertos por la caballería del Colorado Argumedo. No, pues sí. En Torreón se divisan incendios. Ay, los federales están quemando las reservas de municiones que aún quedaban. ¡Hijos de su mala muerte! ¡General Ángeles! ¡Vamos a perseguirlos! No, general. Dé usted órdenes de no atacar. ¡Que se vayan! De acuerdo, general Ángeles. Hemos perdido ya muchos hombres. Según el historiador Alberto Calzadías, ha habido 1,781 hombres muertos y 1,937 heridos. Sumándolas, representan casi un tercio de la División del Norte. Por el Cerro de la Pila fueron entrando a Torreón. Mi general Pancho Villa, y atrás la revolución. Ay, hijos, ya se nos hizo, cuánto diablo bigotón. Cinco de abril de 1914. Torreón ya está en manos de Villa. ¡Alto el saqueo! ¡Si son los mismos pobladores que tienen hambre! ¡Yo reparto los víveres! ¡General! En esta casa dejaron las tropas que huyeron 400 federales heridos. ¡Coraje, general! El letrero dice: ¡volveremos! Le encomiendo a los heridos a Villa para que los cure. ¡Sigamos! ¡No! También súbanlos al tren que lleva a Chihuahua, a los heridos nuestros. ¡Órale, vámonos! ¡Súbenlos! ¡Súbenlos, pusecadores! Cinco días después, la División del Norte enfrentó en San Pedro de las Colonias a los federales que venían de Monterrey, y a ellos se les unieron los que habían huido de Torreón, reuniéndose ahí más de 7,000 federales. La batalla de San Pedro de las Colonias tal vez sea más importante que la toma de Torreón, por tratarse de un punto estratégico de los huertistas. ...14 de abril... Señor Venustiano Carranza, hemos tomado San Pedro de las Colonias. Derrotamos más de 7,000 federales. Los que huyeron trataron de quemar todo el pueblo. Nosotros tuvimos 650 heridos y recuperamos 12 cañones del enemigo. 3.500 bajas federales entre muertos, heridos, prisioneros y dispersos. General Francisco Villa. En aquel mes, Venustiano Carranza decidió venir a Chihuahua, donde se conocieron él y Francisco Villa. Mi primer impulso fue de respeto hacia aquel anciano. Lo abracé muy conmovido, pero las pocas palabras que hablamos, mi sangre se empezó a helar, porque comprendí que no le podría abrir el corazón, pues para él no era yo un amigo, sino un rival. Venustiano Carranza, terrateniente medio, político porfiriano, con una mediocre actuación en el alzamiento de 1910, del que salió con el nombramiento de ministro de guerra y luego de gobernador de Coahuila. Cuando el maderismo se desmoronó, Carranza fue el único gobernador que resistió. Entre sus virtudes tenía su consistente nacionalismo y su terquedad. Entre sus defectos, su extraño antimaderismo y su ausencia de sensibilidad social. Adusto, corpulento, de edad madura, pero erguido y austero. De pocas palabras, parco en ademanes, trato sereno, pero frío. De abril. La flota estadounidense recibió instrucciones de apoderarse de la aduana de Veracruz e impedir el acceso del barco Ipiranga, que traía armamentos para el gobierno del general Huerta. El gobierno de Wilson y el de Huerta han sostenido una serie de reclamaciones y disculpas entre ambos. La revolución constitucionalista deslinda su responsabilidad ante el ataque estadounidense a la aduana de Veracruz. El gobierno usurpador de Huerta no representa a la nación, pero denuncio el bombardeo y el desembarco como una violación de la soberanía nacional y un atentado para la integridad y la independencia de México. General Villa, hey. El señor Carranza no consultó a nadie para publicar su manifiesto. Sería bueno que fuéramos a Ciudad Juárez, para que usted suavice la confrontación con los estadounidenses. El señor George Carruthers, agente especial de Estado, envió un telegrama a Wilson, presidente de Estados Unidos. Acabo de comer con Villa. Dice que no habrá guerra entre los Estados Unidos y los constitucionalistas. Una guerra que ninguno de los dos desea. Dijo también que ningún borrachín lo meterá en una guerra contra sus amigos americanos. Y que podían quedarse en Veracruz y no dejar pasar ni agua para Huerta. El 24 de abril, Villa declaró al periódico New York Times: México tiene bastantes perturbaciones para ir a buscar la guerra con un país extranjero. No queremos ni andamos buscando la guerra, y solamente deseamos las relaciones más estrechas con nuestros vecinos del norte. ¿A qué se debía la actitud de Villa? demasiado conciliadora con los Estados Unidos. ¿No sopesa la invasión gringa de 1847? Probablemente lo que le preocupaba era la prohibición de venta de armamento y municiones para la División del Norte. Prohibición que a fin de cuentas aplicaron los gringos, favoreciendo a Carranza cuando rompe con Villa. General, general, una declaración para el periódico. ¿Es cierto que el jefe Carranza lo reprendió por sus declaraciones recientes? Ya les dije que son absolutamente falsas las noticias propagadas por la prensa. Que hay disgustos entre el jefe supremo del ejército constitucionalista, el señor Carranza, y yo. Los generales Joaquín Mas y Marcelo Caraveo nos proponen reunir fuerzas para combatir la invasión estadounidense. Ya les contesté, general Ángeles, que nunca voy a tratar con los asesinos de Madero. De acuerdo, general. Yo, por mi lado, les mandé una carta que se resume en esta frase. A ver. Con Huerta, nada. Y si todo fracasa, muramos cada quien por nuestro lado. Bien dicho, general Ángeles. No, no, general Villa. Usted no va a ir al sur. ¿Cómo? Primero marche hacia Saltillo. Con todo respeto, señor Carranza, ¿me permite opinar? Claro, hable, general Ángeles, hable. Los federales del noreste están derrotados después del combate de San Pedro. Pablo González los remataría sin esfuerzo. Claro. Ustedes irán a Saltillo. ¿Entendido, general Villa? No creo que se necesite el auxilio de mis fuerzas para consumar la toma de Saltillo. Hay que verlo por el lado de que ahí es el punto de salida de las cuencas de carbón. Y las locomotoras también comen, mi general. Acabaron sometiéndose a las órdenes de Carranza. El 11 de mayo, la División del Norte salió de Torreón rumbo a Saltillo. Villa, al frente de 11 brigadas, llegó a las cercanías de Paredón, donde se hallaba parapetado el ejército federal. Esta es una coproducción del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y Radio Educación. Controles técnicos y diseño sonoro, Luis Felipe Oropesa y Antonio Fernández. Investigación, Estrella Coral y Edmundo Cepeda. Guión, Estrella Coral y Edmundo Cepeda. Musicación, Claudia Guzmán. Efectos sonoros y rúbrica original, Cruz Mejía. Asistentes, Yanet Rivera y Estrella Coral. Dirección y realización, Edmundo Cepeda. Participamos en este programa Alfredo Alfonso, Sergio Alberto Bustos, Joaquín Chablé, Fernando Gómez Pintel, Teresa Lagunes, Fer Manzano Moctezuma, Fernando Manzano Salazar, Cruz Mejía, Antonio Monroy. Narración, Luisa Huertas. Manuel Acosta, Fernanda Aranda, Fernanda Árcega, Samir Alejandro Camarena, Isaid Pelayo, Marian Ramos, Elisa Rojas, Michelle Basquet. Adaptación radiofónica basada en el libro Pancho Villa, biografía narrativa, del escritor Paco Ignacio Taibo II.